Me llamo María Teresa Arcila y trabajo con la Universidad de Antioquia. Sí. Con la Universidad de Antioquia. Y nosotros dos estamos haciendo un estudio para la Secretaría de Cultura de Medellín. Es un estudio sobre Santa Elena y sobre las tradiciones acá de la gente de aquí, de los campesinos, de ciertos oficios, de ciertos trabajos que la gente hacía y Sí. que ya se han ido como olvidando, que se han ido perdiendo. Es que todo se va acabando. Sí, Todo se y va todo acabando cambia. y van llegando modelos nuevos o cultivos nuevos o algo así, ¿cierto? Diría Claro. yo. Todo se acaba. Todo se va Vea, transformando y vienen aquí una tecnologías. época nosotros quemamos carbón. Quemamos carbón, desfriamos cabuya en máquinas, el carbón se acabó, la cabuya se nos acabó, prácticamente mucha cosa, las flores que cultivábamos, que era una flor sencilla, a usted no le tocó, tal vez no le tocó, a usted no le tocó cuando toda Santa Elena vivíamos de las flores. Al que le tocó fue tal vez a su papá, sí le tocó ese cultivo de flores y al abuelito y en fin. Pero a usted no le tocó porque es que usted es muy joven, usted tendrá que 22 años. 24, 20, 24, 25, 25. 25, Ya, bueno. ya está A aquí. usted no le tocó esa época. Todo se va acabando en la vida, van viendo modelos nuevos. Nosotros pues estamos aquí porque queremos conocer las cosas que usted sabe, que usted ya ahorita le digo sobre qué, pero lo que queremos primero antes de comenzar es saber si usted nos da autorización para grabar lo que aquí conversemos con esta grabadora que tiene aquí el amigo Juan Fernando. Eso es una grabadora. Eso que nosotros conversemos aquí, le pedimos si nos autoriza Ay, ¿por qué no? Ay, claro. y poderlo de pronto, pues poderlo usar para escribir una historia Sí. acerca del fique y de la cabuya, que es lo que Sí. estamos queriendo conversar con usted, Ah, ya. la historia de la cabuya y de los tejidos de cabuya y el beneficio de la cabuya aquí en Santa Elena. Sí. Entonces, sí, nos autoriza. Ah, sí, claro. Si de pronto otros compañeros de nosotros vienen para tomar fotografías de usted o de donde usted vive, ¿usted autorizaría también? Pues eso qué importa, pues ¿por qué no? Hay Ah. que eso que Bueno, porque es eso que no tiene nada de raro, ¿y por qué no los puedo autorizar? no, no, no, Oh. pero de todas maneras es bueno que usted sepa que esto es un estudio, quiénes lo están haciendo, para qué se está haciendo. Se está haciendo es para conservar la memoria de las cosas del pasado que había aquí en Santa Elena y que hacen parte de las tradiciones también de los campesinos y de los silleteros de acá. Ah, sí. Y eso está conectado con una cosa que se hizo el 2014, que es un plan, como unas acciones, unas medidas, unos proyectos para proteger y preservar la cultura campesina y silletera de aquí de Santa Elena. Cuando fue declarado patrimonio, los silleteros fueron declarados patrimonio. ¿Usted se dio cuenta? Ah, sí. Sí se dio cuenta. Ah, sí. Ah, eso. Todo es parte de lo mismo, como Sí, de sí. unas tareas que salieron de ahí, de ese plan, para que las tradiciones, los que vienen después, las generaciones que vengan después, tengan la manera de saber cómo era, cómo se trabajaba, cómo se sacaba carbón, cómo se tejía la cabuya, Sí. porque mucho se está acabando ya eso, mucho se acabó, ya Eso llegaron. se acabó, lo que es el carbón y la cabulla se acabó y muchas cosas, se pasó muchas cosas. Sí, Se señor. pasó muchas cosas, eso todo se acabó. Don Jaime. Cuando llegó la electricidad a Medellín, que ya todos empezaron a conseguir fogones modernos y en fin, estufas y todas las cosas, entonces ya se nos acabó el negocio del carbón a nosotros, que eran los que sosteníamos a Medellín de carbón y de leña, porque en esa época había poquita energía. Y entonces cuando ya llegó la energía como que era como más potente y que ya empezaron a cocinar con fogones eléctricos, entonces ya se fue acabando el negocio del carbón del todo. Pero la gente de Santa Elena vivíamos, era de carbón y de leña. Nosotros tumbamos los montes, quemamos carbón, lo llevamos a Medellín para sostener a Medellín. Con eso cocinaban en Medellín, con carbón, más que todo con carbón. Yo no sé si era que la energía era muy cara o yo no sé qué pasaba, ¿verdad? Que había tanto consumo en carbón. Pero eso por ahí, ¿cuándo sería? Para saber si no había energía o en, por ahí, ¿en qué época sería eso de que Medellín se... Como en el 1960, más o menos. ¿Todavía en esa época ustedes bajaban carbón a Medellín? Sí, en esa época, hasta el 60. ¿Y quiénes compraban ese carbón? Porque raro. No, pues la gente, que mucha gente que no tenía energía o que la energía, yo no sé, como que era muy cara. No sé qué pasaba. ¿Ustedes dónde lo llevaban? No, ese carbón lo llevamos y lo vendíamos por ahí en Buenos Aires. Lo llevamos a unos depósitos que llamaban las carbonerías. Habían bastantes carbonerías en Medellín por toda parte, por Buenos Aires. Habían carbonerías, dos o tres, por ahí al frente de conoce aquí Buenos Aires, arriba la Puerta Inglesa, habían otras dos carbonerías. En el barrio Caicedo había otra carbonería que era de un primo mío. Eso llegaba, llevaban los carrados de carbón y los negociantes, los que tenían los negocios de carbón, compraban eso por camionados. Y entonces ya ellos se ponían a menudear el carbón a la gente que iba llegando de allá, los vecinos de las mismas... Sí. De las mismas carbonerías. Sí, los más cerquita de las carbonerías iban llegando, iban comprando el carboncito. Fuera para, más que todo para cocinar. Yo no sé si era que le salía más económico, yo no sé qué pasaba, o había muy poquita energía, eso sí no me acuerdo yo. Pero en todo caso el carbón, eso fue muy comercial en esa época, como hasta el 70. Como hasta el 70 eso fue muy comercial el carbón. Y los campesinos de aquí de Santa Elena, como en esa época dejaban tumbar los montes, no había tanta, no gustaban tanto a que ahora nadie puede tumbar un árbol, porque eso es una multa, un problema, que nadie puede tumbar un árbol, que porque las aguas se secan. Aquí no se puede tumbar un árbol, el que tumbe un árbol tiene una multa. ¿Y usted le ve razón a eso? ¿Eh? ¿Usted le ve razón a eso? ¿Le parece que eso está pues bien? Sí, porque eso sí está bien también. Eso está bien, porque si acabamos con las aguas, ¿en qué quedamos, pues? ¿Eh? ¿En qué quedamos si acabamos con las aguas? Por ejemplo, si tumbamos todo esto, estas cañadas que están cubiertas de madera y todo, entonces eso no se puede destapar, porque eso es la... De ahí es donde nacen las aguas. Y en todas partes así, ¿no? ¿Usted recuerda cuánto les daban a ustedes por un bulto de carbón? Pues no recuerdo mucho. Por ahí 100 pesos o 200 pesos por un bultico de carbón. Mira que en esa época todo era muy, muy barato, muy barato. Yo no sé qué pasa, que no había plata. Pues imagínese, vea tanto que le digo. Este lote de tierra, desde muy abajo. Allá hay una casita muy abajo. Este lote de tierra. Desde aquí de esta casa para abajo, eso mide por ahí 3 cuadras. Yo compré eso como en el 55, más o menos. Y póngale cuánto valió ese lote de tierra en esa época. ¿Cuánto valía? 5,000 pesos. Nada, 800 pesos. 800 pesos. 800 pesos. Le valió usted. Que no alcanza ni a hacer un billete de 1,000 hoy. Un billete de 1,000 hoy es más que los 800 pesos que valió este lote de terreno y aquí de esta casa para abajo hasta abajo, y esa es grande y eso tiene por ahí 3 cuadras. Oiga, 800 pesos. Pero también que había un problema. Pero qué lidias para conseguir esos 800 pesos. Ay. Eso se demoraba 1 año. Imagínense que en esa época trabajaba uno era por centavos. Por centavos, no es como por pesos como ahora, sino por centavos. Por centavos. Mi papá fue jornalero, si me acuerdo yo. Iba por allí a la montaña abajo, a Media Luna. Lo llamaban a trabajar a una finquita. Y si recuerdo yo que le pagaban a 50 centavos. Oiga, centavos, no pesos. Y me llevaba a mí también y yo ganaba 20 centavitos. Tenía yo por ahí 12 o 13 años. Y yo ganaba 20 centavitos y a mi papá le pagaban 50 centavitos. Que era una monedita chiquita. No, siempre era grande la buena, pero eso no. Eso eran 50 centavos. ¿Eh? ¿Y cómo ha valorizado la vida del 55 al 2018, ¿cómo ha valorizado todo? No, ya no existe. Eso no hay ni comparación. ¿Usted en qué año nació, Tomás? ¿En qué año nació? Yo nací el 6 de junio de 1933. Entonces tiene 84 con dos meses, más o menos, julio, agosto, septiembre, con 3 meses. 84 con 3 meses tengo yo de edad. Bueno, ¿y su papá trabajó toda la vida en otras partes, para otras personas como jornalero? Sí, en varias partes, en varias fincas y todo eso. No, y también como éramos agricultores, nosotros trabajamos de todo. Trabajamos la cabulla, trabajamos el carbón, trabajamos las flores, el jardín, la papa, el frijol, el maíz y todo eso así. Entonces ahí nos íbamos consiguiendo la papita, como dice el cuento. ¿Sí? Entonces había mucho trabajito, sí había, pero la plata era muy poquita, pero lo poco que le caía a uno, eso le rendía a uno mucho. Pero ustedes... Porque uno, Uno, por ejemplo, mi papá trabajaba, pongamos que en 3 días a 50 mil pesos, a 50 centavos. Eran 1 peso con 50 centavos. Pero ese peso con esos 50 centavos, eso le rendía mucho la plata. Con eso podía ser un mercado muy bueno para la semana. Y era 1 peso con 50 centavos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo es? ¿Cómo es la, cómo es la vida ahora? Ya. En 70 un, años. Ahora que, ahora una moneda, eso no, eso ya no se ve, mejor dicho. Ya no se ve. Pero ustedes tenían ahora tierra, se... su papá tenía tierra y trabajaba por fuera para otras personas. O después con usted fue que consiguieron la tierra. Cuando usted compró esto. No, esto sí lo compré yo. Mi papá vivía allá en el otro lado, en Piedra Gorda. Ahí tenía mi mamá una tierrita, una herencia del papá, y tenía allá. Y ahí vivimos nosotros, diez hijos. Y entonces ya esto... Ya eso lo vendieron, ya no hay sino un lotito poquito de la tierra que tenía mi mamá. Eso hace muchos años que ya vendieron eso, que lo que quedó fue muy poquito. Pero esta tierrita aquí donde estaba, esto sí fue mío. Aquel lote también fue mío, lo tuve que vender y todo en una época. Y en fin, yo tenía una finca hasta muy grande. Y en Piedra Gorda tenía otra finquita y todo. Y en fin, ya. ¿Y cómo consiguió usted tanta tierra entonces? ¿Haciendo qué trabajos o cómo? Trabajando mucho. La plata rendía mucho. Y la tierra era muy barata. Imagínense que todo este lote y aquella finca de allá no alcanza, no llega ni a 5,000 pesos. Oiga, no llega ni a 5,000. No llega ni a 5,000 pesos. ¿Y cuánto vale hoy? No. ¿Cuánta millonada vale hoy? Ajá. Por ejemplo, pandele este lote con aquel. Millones. Vale más de 2,000 millones. Sí. Lo que yo compré por cinco mil pesos vale más de 2,000 millones hoy por hoy. Para irlo a comprar. ¿Qué diferencia? No, claro. No. Vea, ¿y cómo hacía usted, cómo hacían ustedes el carbón? Carbón. Nosotros tumbábamos leña. Hacíamos la cortábamos en pedacitos, hacíamos unas pilas de leña. Unas pilas de leña, y desde abajo la íbamos poniendo leña, esta era la guía, esta era la boca por donde le echamos la candela al horno, la boca. Y aquí le íbamos poniendo leñita por todos los lados, hasta que hacíamos una pila grande. Ya lo que estaba grande, la pila, pero a lo que estaba grande, por ahí, tamaño más o menos de 4 metros en redondo. 4 metros en redondo. No, 3 metros en redondo, una cosa grande. Y entonces ya hacíamos la pila. Cuando ya estaba listo, eso le echábamos, esta era una guía, aquí le íbamos poniendo palitos, ¿cierto? Aquí quedaba una boca. A esa pila se le echaba candela por esta boquita, por esta boquilla, y la candela bajaba abajo. Pero antes de echarle la candela, había que sacar capote del monte. Para tapar esa leña, porque si quedaba a la intemperie, entonces se volvía candela, se quemaba la leña, no salía carbón, o sea que eso quemaba, pero interno, tapado, eso se le echaba la candela y quemaba era interno, porque esto iba cubierto de tierra, por de capote primero, y después le echamos tierra con una pala hasta que subíamos arriba, y arriba se tapaba, y entonces ya el horno comenzaba a funcionar, se le hacían unos huequitos, por encima, de, muy cerquita de la boca, esta es la boca, muy cerquita de la boca, se le hacían unos huequitos, y por ahí respiraba el humo. Porque si no quedaba bien tapado, entonces la leña se quemaba. Se volvía como en llama. Ceniza. En llama. Entonces tenía que quemar interno. Que no le entrara aire. Que no le entrara aire. Uh-huh. Y tenía que ser tapado. ¿Cuánto se demoraba para quemarse esa pila de 3x3? Eso se demoraba 4 o 5 días, la pila para quemar por ahí 10 o 12 bultos de carbón. Así que demoraba por ahí 3 o 4 días, la pila para quemarse. Entonces ya eso mismo le va enseñando a uno cuando va cómo va quemando, va bajando el fuego abajo, él empieza a quemar de arriba para abajo hasta que baja abajo. Entonces, cuando eso echa el humo azul es porque ya está quemado, pero si le echa el humo blanco es porque no acaba de quemar el horno, y entonces eso necesita tiempo porque como va tapado. Entonces, por eso iba quemando lentamente. Uh-huh. Eso era muy lento. Y a lo que ya uno más o menos se da cuenta cuando baja la candela abajo a la tierra, ¿cierto? Entonces ya lo destapábamos, le sacábamos la tierra, entonces ya salía el carbón, lo cogíamos con una pala y íbamos por los carillitas. Y entonces ya quedaba todo regado. Y eso saliera en pura candela, hermano. Pura candela. Y había que echarle tierra para que se apagara el carbón, para que se enfriara. Porque si uno no le ponía cuidado a la candela, se le quemaba en llama. Claro. Se le quemaba en llama y ya perdí el trabajo. Y se le quemaba en llano. Eso era muy delicado, la regada de un horno, la empacada de eso. ¿Y cuánto tiempo lo dejaban ahí enfriando? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo lo dejaban enfriando ahí con la tierra? No, por ahí 10 o 15 minutos. Eso se le tira tierra con tierra fresca con una pala y él se va enfriando y se va. Y la misma tierrita va quemando, va apagando la candela. Uh-huh. Va apagando la candela, entonces ya uno empieza a recogerla en empaques. En empaques que eran de cabulla. De cabulla, en empaques de cabulla. Esos eran empaques de cabulla. O en cualquier empaque, pero se acostumbraba el empaque de cabulla. Porque yo tenía que hacer el bulto grande, como... Ah, pues ustedes no conocen los empaques de cabulla, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí los conocen? Sí. Eso ya casi no existe, los empaques de cabulla. Eso estamos acabados. Yo creo que no. A ver, es que yo creo que la cabulla se acabó del todo. Porque la cabulla la utilizaban mucho para empacar café para exportación. Que porque este empaque blanco de polietileno no servía para empacar el café, que se dañaba, que se mojaba, se sudaba en este empaque, con el empaque de abono, ¿cierto? Uh-huh. Se sudaba el café, entonces siempre tenían que empacarlo en empaque de cabulla, para que le entrara aire, le entraba aire, ¿cierto? Pero yo creo que eso se acabó porque yo creo que, que el café ya que sale de aquí para exportación ya va en paquetes, me parece. ¿O no? Sí. Es que yo no sé. ¿Cómo sale, empacado el café de aquí para...? Yo no sé. Hay que preguntar eso, a ver. Es que yo creo que ese café ya va empaquetado. Porque aquí hay tostadoras, pero las tostadoras son en Estados Unidos. Son grandes empresas de capital multinacional. Entonces, el grano lo siguen exportando así, en grano. En grano. Y allá, en Estados Unidos, lo tuestan y lo muelen y producen el café. Lo procesan mejor allá. Lo procesan allá. Es mejor procesado en Estados Unidos. Es que no sé, de eso sí no sé yo. Pero ¿cómo era...? ¿Usted qué se acuerda de cómo era el fique, el cultivo del fique y la producción de cabulla por aquí? No, sembraba uno la matica de cabulla, una matica pequeña, no me dijera yo. Es que no hay con qué. Me quiero una matica de... Sí, eso es. Usted conoce la penca sábila, ¿cierto? Sí, señor. Y eso se cogía una penquita como la penca sábila, se sembraba en las orillas de la huerta. Eso no necesitaba abono hasta que crecía de un tamaño de 2 metros a 2,50 de larga. A lo que tenía 2,50 de larga la hoja, ya se podía cortar. Y ya seguía uno cortando y cada... Por ahí cada 6 meses daba hojitas. Eso era muy demorado, daba hojitas de pa sacar la cabulla. Y entonces ya a lo que ya sí, como le digo, entonces cuando la mata ya estaba grande, bien crecida, ya le cortaba uno, y ya la cortaba, la llevaba a la máquina, la desfibraba, la hacía en manojitos. Después la llevaba uno a la quebrada, la lavaba, porque eso había que lavarla para que no quedara, para que quedara bonita la fibra blanca, para que quedara blanca la fibra, había que lavarla. Después de lavarla, se tiraba en una manga al sol a que secara. Y a lo que estaba bien seca, ya la recogía uno, para los 2 días la recogía y ya la iba haciendo en bultos para llevar a la compañía de empaques. Que es. ¿En dónde? Esa compañía de empaques era en la autopista de Caldas, enseguida de la licorera, sí. Enseguida de la licorera, era muy cerquita de la licorera, era donde vendíamos la cabulla. ¿Ustedes iban a llevarla hasta allá, la cabulla? Sí, pero en carro. A lo que teníamos 20 o 30 bultos, ya nosotros conseguíamos un carro. Ah, llévenos este viajito de cabulla a la fábrica, compañía de empaque, que será donde compraban la cabulla. Ya, cabulla de Guarne, de San Vicente, venía cabulla de Pasto, yo no sé, de Bolívar. Y eso era muy comercial, la cabulla, pero la cabulla se acabó, me parece, del todo. Sí. No, que ahora trabajen es con fibra, con esta hilito, ¿cierto? Sí, con fibra. Pero... Y lo mismo el empaque blanco. Casi todo ese empaque blanco donde vienen los abonos y todas las cosas. Y eso llegó pues como moderno. Y entonces ahí se nos acaba a nosotros el trabajito en la cabulla. Lo mismo las flores. Cuando llegaron las flores finas de Bogotá, que yo no sé de dónde trajeron la semilla, llegaron las flores finas a Bogotá. El clavel bogotano y todas cosas así, la tromelia, yo no sé esas semillas de dónde las trajeron. Entonces ya eso no le quitó mucho el volumen a, al cultivo de nosotros. Entonces ya se va acabando mucho el cultivo de nosotros. Nosotros sembramos claveles, pero sencillos. Una clavel rojo, clavel rosado, una cosa que se llamaba Estrella de Belén, Siempre Viva, que otra se llamaba Éxtasis, y ese era el cultivo en nosotros. Y eso ya se acabó de todo, ya está adelante, está con flor fina, con flor fina. Uh-huh. Usted tenía en su tierra cabuya. Claro, ahora todo esto era lleno de cabuya por todas partes. Acá en esta finca. Aquí en esta finca. Pero usted también tenía desfibradora. Sí, yo tenía una desfibradora. Yo la tuve 22 años una desfibradora, otra vez yo con la cabuya, 22 años. Y entonces, como le digo, eso se acabó. ¿Cómo consiguió la desfibradora, don Miguel, don Jaime? No, eso habían varias desfibradoras. A un señor de Guarne se la había comprado. El señor de Guarne, como que no la entraba, entonces yo conseguí esa desfibradora. Ya ni me acuerdo cuánto valió, pero eso yo la compré y me puse a trabajar en ella. ¿Cómo era el trabajo? ¿En qué consistía? ¿Cómo eran los contratos o cómo era eso? Sí, nosotros, yo le sacaba las cabullas a todos los vecinos, como únicamente, yo nada más tenía máquina en esa época, y otro señor de allí del otro lado que tenía otra máquina, pero yo compraba los cortes de cabulla, comprados o los sacaban en compañía o algo así, pero en todo caso a mí me llamaban de toda parte a que les trabajara la cabulla, porque ellos no tenían máquina, entonces me llamaban a mí a trabajarles la cabulla, que las compraba y en fin, y yo trabajé 22 años con eso. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Recuerda cuándo consiguió la máquina? La conseguí como en el 62. Uh-huh. A ver, sí, más o menos como en el 62. ¿Y era una máquina muy complicada de manejar? ¿En qué consistía la máquina? Eso siempre era complicado, la manejada de eso. La máquina era una mesa, una mesita de, una mesa de más o menos de este ancho, de por ahí de, y por ahí de unos 50 de largo, y por ahí de 40, de 50 centímetros de ancha la mesa. Uh-huh. Aquí adelante, aquí en esta parte de adelante, iba un molino. Aquí iba otro aparato que llamaba un pechero. Entonces ese molino daba la vuelta acá, y aquí. Metía uno la penca por una boquita acá, y entonces eso era completamente cerrado, pero con una media lucecita. Con una media lucecita iba el molino contra el pechero. Uh-huh. Sí. Con una media lucecita, pero muy poquita, porque por ahí no podía, ahí no cabía sino la hebra, mejor dicho. Uh-huh. Eso la, ¿cómo le dijera yo? La exprimía del todo. Entonces uno metía la penca por la cabeza acá. Esta era la penca, ¿cierto? Uh-huh. Metía la penca aquí. La cogía aquí de la punta. Metía la mitad. Y la devolvía, y cuando ya la devolvía, ya venía con la hebra sola. Entonces ya volteaba uno la penca y la despuntaba, y ya quedaba toda la penca lista, toda la hebra lista, y la tiraba un montón. De una sola pasada, mitad y mitad. Mitad y mitad, mitad y mitad. Aquí la volteaba y volteaba la punta. Y ya cuando salía la punta ya la tiraba a este lado. Ya iba haciendo los montones de cabuya, de la fibra, de la hebra, pues, ¿cierto? Y entonces ya la iban manojando y en fin, hasta que hacíamos los montones. Y ya por la tarde llegamos a un lavadero, al otro día la lavamos y la secamos y ya la cabullita quedaba blanca y ya la envolvíamos y tenía que ir completamente seca. Porque si la cabulla iba media húmeda, no la compraban. Que le decían a uno, no, es que aquí lo que necesitamos es cabullita seca. Si esta cabulla tiene agua, y aquí no compramos agua sino cabulla. Porque pesaba más, eso era pesado. Lo compraban pesada. Eso era pesado, claro, pesada. Pero ¿por qué a la gente se le amputaban los brazos? Porque había mucha gente que se le cortaban los brazos usando esa desfibradora. ¿Por qué razón? No la sabían manejar. Eso era de mucho talento, como que dijera yo. Eso es una máquina, eso es muy peligroso, cualquier máquina que sea es muy peligroso. Ay, con la fuerza de un motor. Pero no sabían pararla, frenar, sacar la hoja en el punto que era y se les iba la mano. Se les iba la mano. Es que en Guarne hay como 4 o 5 mochitos. Habían, ya murieron. 5 mochitos, se les iba la mano hasta aquí. Se les iba la mano. Muy locos o que no sabían trabajar y eso es muy, como le dijera yo, eso es un aparato muy delicado. Eso es muy delicado, yo trabajaba con miedo. Lo primero que hacía era echarme la bendición cuando iba a empezar a trabajar, cuando le metía la primer penca. Ay, por Dios, que no me vaya a ir las manos allá. Y de pronto llegaba un peladito, es que me deja meter una panquita. No, nada, nada, ¿cómo así? ¿Usted tiene ganas de perder la vida, mijo? Nunca, a nadie le dejaban meter una panquita. Al que sabía, al que era cabullero, al que sabía, pero a cualquier persona no se podía dejar meterle una penca a la máquina. Yo sé a quién eso la aprendió. Tiene mucha fuerza de un motor. La fuerza de un motor. No, y ese ruido que hacía eso. Ese ruido tan berrión. Era que yo trabajé por Santa Elena, allá. En todo el plan de Santa Elena, en toda parte había cabulla. Y eso sonaba tan duro, el rumido era tan duro, tan horrible, que sabían cuando yo prendía la máquina allá y se daban cuenta aquí en la casa mía. Es que Jaime ya prendió la máquina, oí. Ya prendió la máquina, ve, apenas acabó de prender. Ahí antes, está muy lejos. Eso sonaba muy duro. Y para uno charlar con una persona o para hablar cualquier cosa, tenía que hacer al oído y hablarle duro para que escuchara lo que uno le iba a decir. Sí, eso era delicado. ¿Y usted cómo aprendió a manejar la máquina? No, uno de ayudante va aprendiendo y uno le pone cuidado a todo, como todo. Eso es como todo, uno le pone cuidado al trabajo y va aprendiendo. ¿Usted fue ayudante? ¿Cómo aprenden muchos a chofer? Porque son ayudantes de carro, en fin, y van poniendo cuidado. Lo mismo al albañil, al que trabaja la albañilería. Ah, que yo voy a trabajar con aquel señor que está pegando adobe allí. Y el ayudante se pone a ver cómo ponen el hilo, cómo le ponen el plomo, cómo hacen la mezcla, hasta que el ayudante aprende a trabajar también lo mismo que el que el maestro. Sabe. Lo mismo que el maestro que sabe, lo mismo que el maestro. Entonces, el que es inteligente aprende a trabajar, no es sino poner un poquito de cuidado. ¿Eh? Yo no sé muchos en el colegio por qué pierden el año o el estudio. ¿Por qué? Porque no le ponen cuidado al estudio. Uh-huh. ¿Cierto? Creo yo. No se concentra. Si van a charlar y a charlar con los amigos y todo, y no le ponen cuidado al estudio, pues ¿cómo van a aprender? Pero si uno llega nada más que a ponerle cuidado a los que le está enseñando, hablando el profesor o enseñando, si uno le pone cuidado al profesor, uno tiene que aprender. ¿Eh? Uh-huh. Claro. Pero si el profesor habla allí, usted está aquí todos conversando, no se dan cuenta que fue lo que dijo el profesor allá, ¿cierto? Claro. No se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que está diciendo el profesor. Es que hay que ponerle cuidado a todo. O sea que usted por ahí a los 30 años o antes de los 30 estaba aprendiendo a manejar esa máquina. Estaba de ayudante. Cuando tenía por ahí esa edad. Sí, sí, yo trabajé de ayudante unos días, ya me fui poniendo cuidado al maquinista, cómo trabajaba, cómo le metía la penca y me enseñando. Y entonces uno si le pone, pues, si uno le pone cuidado al trabajo o al estudio, uno aprende lo que sea. Claro. Si uno aprende lo que sea, creo yo. Uh-huh. Y uno va aprendiendo. Y era un buen negocio. Tener una desfibradora y trabajar la desfibradora era buen negocio. No, pues muchos negocios no se conseguía uno las comiditas, pero mucho. Eso no. Como para conseguir plata, no, eso no era de conseguir dinero tampoco. Conseguía uno la comidita y no más. Bueno, de pronto quedaba cualquier pesito también. Porque yo en esa época también me conseguía unos pesitos, iba comprando tierritas y me quedaban pesitos también. Pero con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio consiguió uno la plática. Uh-huh. Lo mismo que ahora se consigue mucha plata también. Lo que pasa es que ahora en esta época hay mucho en que gastar la plata, resulta mucho en que gastarla. Y por eso es que la plata no rinde mucho tampoco. Que porque hay que pagar una cuenta, que la otra, no. Que el agua, que energía, que teléfono, impuesto predial. No. ¿Cuántas tiene uno que pagar hoy por hoy? Y se consigue plata, pero no alcanza tampoco, porque para pagar tantas cuentas no aguanta. Uh-huh. Y uno dice que toma por ahí un traguito, pues descarado, porque plata no le queda a uno para tomarse un fresquito. Que un aguardientico, no, eso es muy de descarado, uno se gasta cualquier cosita. Pero si ahorita decía que en todo Santa Elena se cultivaba cabulla, ¿había alguna vereda de las de Santa Elena que no cultivara cabulla? A ver, vereda de Santa Elena, en el stand de Santa Elena, si era donde más cabullita había. ¿En el qué? En el plan, allá en el plan. Santa Elena del plan, allá donde más. Pero tampoco todos los propietarios tenían cabullal en la finca o en la huerta. Eso era algunos. Todos no tenían cabulla. Ay, donde había más cabullales era en Perico, de la escuela de Perico para abajo. Sí, había unos cabullales también, para allá atrás me tocó sacar cabulla a mí. Llevar la máquina hasta allá y trabajé también con unos señores para allá, desfibrándole los cabullales y todo. ahí en el alto, ahí por la escuela de Perico. También había unos cabullales, sí. Muy interesante. Y cómo eran los negocios? Usted ahorita decía que podía hacer al contrato o en compañía. ¿Cómo era eso? Para desfibrar, pues. Sí, compramos los cortes o ya no, ya yo la trabajaba y la llevaba a la fábrica de empaque y ya cuando ya venía y les pagaba su plática a los dueños de los cultivos, les pagaba la plática. Ah, usted hacía todo el proceso. Sí, yo la procesaba, la vendía y tanto para el uno y tanto para el otro y tanto para el otro, en fin. Yo llevaba cabulla por ahí de 6 o 8 clientes y a todos vendía la cabulla y ya vendía la cabullita, nos pagaban y ya venía yo y repartía todas las platas, a todos les repartía su Y para usted, y tanto de fulano, tanto de fulano, tanto de cómo calculaba lo suyo? No, sí, porque yo la juntaba y entonces ya sabía cuánto era la plata de cada cual. ¿Sí o no? Sí. Pero usted cuadraba primero con ellos un Un precio. precio, un precio. ¿Cuánto Ah, vale el lote? ya. Compraba los lotes, mejor dicho. ¿Cuánto vale el lote? Bueno. ¿Y había alguna otra manera, por ejemplo, que solamente la gente le contratara a usted para que le desfibrara y ellos hacían el resto del trabajo? También yo les trabajaba al contrato, ellos la trabajaban y yo únicamente se las desfibraba y ya ellos la trabajaban también y la llevaban o ellos mismos la llevaban, no la llevaba yo y eso era fácil, es fácil. Nos había dicho alguien que en Guarne había una agencia de compra de cabulla. Y allá había una agencia donde compraban la cabulla. Un señor que compraba cabulla en Guarne, compraba toda la cabulla de. Mejor dicho, el que tenía poquita cabulla llegaba y la desfibraba y entonces llegaba al depósito de Guarne, el señor la compraba y él la arreglaba y ya la echaba en camiones de cuenta de él, ya comprada, ya de cuenta de él, y él compraba los lotes, los camionados y pagaba, entonces ya él la organizaba y ya se iba directamente a la compañía de empaques a venderla, ya de cuenta de él, porque como ya era comprado, un negociante, era negociante mejor dicho, era Sí. que negociaba con eso. Y entonces todos le llevaban el poquito de cabulla ya uno, dos, tres bultos, en fin. Entonces por ahí en el 84, por ahí a principios de la década del 80, usted ya dejó de trabajar en eso. Sí, más o menos. ¿Por qué razón dejó de trabajar? ¿Qué pasó para que usted dejara ese trabajo, ese Porque oficio? era que ya no la compraban. Por eso le digo yo, que como todo viene moderno, entonces ya no nos compraban la cabulla, dijeron, no, ya no vamos a comprar más cabulla porque estamos sacando otros productos de empaque, que es este empaque blanco. Estamos sacando otros productos y se fue acabando, andando lentamente hasta que nos despacharon a todos. Y ya todos los dueños de los cultivos de cabulla dijeron, no, pues eso, si no la compran, pues ya vamos a arrancar eso y vamos a sembrar otras cosas. Vamos a sembrar frijol, a sembrar comida, a sembrar papa. ¿Para qué seguimos bobeando con esto si es un problema para vender eso, que ya no la compran? Ah, entonces ya se fue acabando, eso se va acabando lentamente, se fue acabando. Pero eso fue así de una manera tranquila, o hubo protestas, hubo descontentos, hubo manifestaciones de los fiqueros por esa situación de que no les compraban la cabulla ya. Ay, no, ¿qué íbamos a hacer? Quedarnos callados. Quedarnos callados, que ese producto ya no lo necesitamos, ya no lo utilizamos, porque estamos sacando un producto nuevo que es del otro empaque. Entonces ya no, ahí no había reclamo. Ahí no había, yo creo que ahí no había reclamo. ¿Pero usted no tuvo noticia de que en Guarne hubiera habido protestas, alguna movilización exigiendo algo en Guarne? No, no, yo creo que no. Eso ahí no hay reclamo, no hay nada. Al acabarse un negocio, no hay nada. Ahí no hay nada, camarada. Pues si no la necesitan, pues no la necesitan, ¿y qué? ¿Y usted cree que para la economía de aquí de Santa Elena y de esta zona de Guarne eso fue algo negativo para la economía de los campesinos? Pues claro que sí, pues ¿cómo que no es negativo? Uno siente el desfalco, que ay hombre, como conseguía yo de plata con la cabullita y trabajo y de todo, y a veces acaba esto. Pues claro que eso no, que no es para quedarse uno como muy bien, que se diga. Eso no es para quedarse uno muy bien. Eso no queda uno bien, digamos. Y por ejemplo, ¿usted cómo lo solucionó? Ese hueco, pues, en sus ingresos, ¿usted cómo trató de solventarlos? No, pues hay que trabajar otra cosa. Hay que sembrar otros productos. Al acabarse un producto, pues sembramos de este, de otro. ¿Y usted cuál empezó a sembrar más? ¿De qué echó mano usted? Pues a sembrar agricultura. Al fin que se acabó la cabulla del carbón y muchas cosas, nos pusimos a sembrar agricultura, flores, papas y de todo. Y entonces ya uno siempre se va consiguiendo la vida, en fin, de alguna forma. Al principio le da a uno muy mal, pero uno se acostumbra a aguantar las necesidades. Claro. Y ahí se va encarrilando uno y va con otro trabajo. ¿Tuvo muchos hijos? Y como mi Diosito está arriba, mi Diosito está viendo todo. Él no nos deja morir de hambre. Él, pues, de alguna forma nos da la comidita. Entonces, que uno se pueda mover y trabajar un poquito, y Él nos va ayudando. Por eso hay que tener fe en mi Diosito, que él no desampara a nadie. Como el que no trabaja, come más bueno y mantiene en plata que el que trabaja. Mi Diosito es muy bueno. Mi Diosito le da plata a los malos, a los ladrones, al que no trabaja. ¿Sí o no? A todos. Sí. Para que vea qué tan bueno es mi Diosito. Sí. ¿Hasta qué edad trabajó usted, don Jaime? ¿Eh? ¿Hasta qué edad trabajó? ¿Hasta qué edad? Yo trabajé hasta los 70 años más o menos, que ya me cayó esta enfermedad en los pies. No sé, por ahí 15 o 20 años que ya no trabajo. Mucho, mucho no, poquitico. No sé, por ahí 20 años que sufro de esta enfermedad, y eso no tiene cura, porque eso es una enfermedad en los huesos. Enfermedad en los huesos, que eso es incurable. Eso no lo opera, no, eso no, nada, nada. Eso no tiene operación. Esos son los huesos que se van desgastando. Y ahí es donde empiezan a las dolencias en todo el cuerpo. Cuando los huesos se van desgastando. Y su familia es muy grande. ¿Quién? Su familia. ¿Qué? Es muy grande. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿O tiene mejor? La familia mía son 11 hijos. Siempre. Seis mujeres y cinco hombres. Y todos están con familia ya. ¿Eh? Todos tienen familia también. Claro. ¿Y usted vive con una hija? Yo vivo con una hija. Mm. Y yo soy viudo hace 40 años, Sí. 40 o 42. ¿Y cómo se llamaba su señora? María Olga Soto. María Olga Soto. ¿Y de qué murió? Perdóneme la pregunta. Ella murió de cáncer. Sí. De que estando muy joven, 40 años tenía, muy joven, muy joven. sí. ¿Y usted no se quiso volver a casar? No, nadie se quiso casar conmigo. Usted sí propuso, pero no. Pero Le dijeron que no. no, que. Con 11 hijos, ¿quién No, se casa? qué pereza uno ir a lidiar 11 hijos. No, nada. Hijo de madre. Sino qué pereza. No hubo forma de matrimonio. Vea, pues. Y entonces ahora está con su parcela, su finca bien bonita, con el tomate de árbol Yo no, sembrando. yo ya no tengo nada, yo le repartí todo a los hijos. Ah, ya lo distribuyó. Sí. Ya Ah. les partí esa herencia ya todos. Ya. Yo no tengo nada. Ay, yo para qué eso, por trabajar también. Sí, bueno. Uno se muere y no le echan en el cajón, eso no se le echan a uno en el cajón cuando se muere. Ni la finca, ni la plata que tenga, eso no se le echan a uno al cajón. ¿Qué madera servía? Pero ¿usted se acuerda de los nombres de los árboles que había por ahí? Sí, había uno que llamaba Arrayán, otro que llamaba Karate. Otro que llamaba Chilco, otro que llamaba Carbonero. No, cualquier palo de madera servía. El pino también. Pino ciprés. Y pino ciprés es. El pino espátula es que este que cultivan ahora últimamente es el espátula. Que es el más comercial, el pino ciprés ya no lo siembran mucho, que es el antiguo, el pino ciprés. Pero eso, cualquier madera servía para carbón. ¿Y cuál era la mejor o no? Era no importaba mucho. ¿O cuál era la mejor? Ah, el roble era también otro árbol que daba un carbón muy fino, muy durable. Uy, pero eso era una madera muy Roble, fina. eso es roble, madera muy fina. Uy, Hay sí. maderas muy finas. Y tumbaban los robles y Y los eso, quemaban. y yo no sé, eso es las maderas de tierra fría, yo no sé las maderas de tierras calientes, ¿cómo se llamarán? No sé cómo llamarán esos árboles de tierra caliente. Para tumbar eso, ¿cómo era? Eso era. A la práctica. ¿La qué? La práctica. Prácticos, gente que se ¿Pero practican con qué tumbaban? ¿Con qué en herramienta? esa época era con hacha, no había ni motosierra. Eso era con hacha, machete y hacha, en esa época. Eso de motosierra que tumban tan fácil un palo, eso ya es moderno. Eso ya. Hasta eso que con tanta maquinaria que va resultando, tanta, como le dijera yo, se le acabó mucho el trabajo al pobre campesino. Que como hay tanta, por Tanta ejemplo, técnica, tanta tecnología. mucha, sí, eso le hace yo, como hay tanta tecnología para todo. Primero, para hacer un arado, para sembrar una papela, tenía que ser con trabajadores, a romper el terreno, y ahora eso y ahora no necesitan trabajadores, sino una tractor. ¿Qué? Tractor. Un tractor. Lo mismo para hacer una carretera, un bulldozer. Ahí no necesitan trabajadores, ni necesitan nada. Por eso el trabajo del campesino se ha acabado mucho. Todo se va acabando. ¿Y usted recuerda cuándo llegó aquí el pino? ¿El pino? ¿El pino? Sí. Ah, no. El espátula, no, pues yo lo he conocido toda la vida, el pino. No, el espátula, no, el ciprés. El ciprés. El pino ciprés. El espátula ya es otro pino, pero ese ya tiene otro nombre, espátula. Ya tiene otro nombre que es espátula. Es muy vasto, es muy fino, pero a la hora de la verdad, es muy fino, pero en lo seco. En lo húmedo se pudre muy ligero. Uh-huh. Es más fino el pino ciprés. Vea. Bueno. Muchas gracias, bueno, don Jaime. Sí. Le agradecemos mucho por todos sus recuerdos que nos los haya contado. No, pues bien. Uno no se acuerda mucho de tantas cosas, pues, ¿eh? Que no. uno tantos años se le pierde la memoria y todo, y tanta enfermedad se le va perdiendo.